MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El segundo jueves de julio se conmemora en México el Día del Árbol año con año. Esta es una fecha cuyo objetivo principal es crear conciencia en nosotros sobre la necesidad que hay de proteger las superficies arboladas. Así, este día se usa como un excelente pretexto para plantar árboles, crear estrategias diversas en las que se frene el cambio climático, así como la tala indiscriminada. Recordemos que los árboles son seres vivos y nuestros mejores aliados. Captan y recargan las fuentes de agua, liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono. Por ello, es necesario crear conciencia hacia protegerlos y conservarlos, porque al hacerlo, nos protegemos también a nosotros mismos. Suecia fue el primer país en celebrar el Día del Árbol en 1840, y fue hasta 1969 cuando se instauró a nivel mundial este día, gracias a la iniciativa del Congreso Forestal Mundial celebrado en Roma, mismo que fue aceptado por la ONU hasta 1971. Así, en España se conmemora también este Día del Árbol desde 1972. Lo mismo sucede con países como Chile, Paraguay, China, Ecuador. Y en México el Día del Árbol se celebra gracias a la contribución ecológica del expresidente Adolfo López Mateos desde 1959. Cada país realiza numerosas actividades en torno a este día, pero sobre todo, actividades didácticas y lúdicas para que los niños aprendan lo importante que es conservar nuestros recursos naturales y cuidar el ambiente. En las familias podemos crear esas iniciativas para recordar este día, como por ejemplo plantar un árbol, limpiar un bosque, realizar actividades en la naturaleza y descubrir las diferentes características que cada árbol tiene. Hoy te comparto algunas sugerencias para que este Día del Árbol podamos entre todos cuidarlos. Es importante reducir el consumo innecesario de productos maderables. Que al comprar muebles de este material, solo compres cosas fabricadas con madera certificada, pues de lo contrario apoyarías la tala inmoderada de los mismos. Te sugiero también reciclar el papel e incluso consumir menos. Recordemos que este es un material que nos proveen los árboles. Procura participar en campañas de reforestación, plantar árboles en compañía de tu familia. Hoy, muchos grupos realizan campañas en las que se siembran árboles y se habla de la importancia de ellos. Gracias a este Día del Árbol, se crea una conciencia en torno al tema. Sin árboles, simplemente no podríamos existir. Ellos son nuestros grandes proveedores de aire limpio y alimento. Son esenciales para dar y proporcionar sombra y en muchas ocasiones son incluso refugio para las inclemencias del tiempo. También proporcionan materia prima para la construcción de casas y muebles, pero sobre todo y muy importante, los árboles embellecen nuestro entorno y con ello nos recuerdan la armonía que debe existir entre los recursos naturales del planeta y nosotros mismos. ¿Has visto cuántos árboles hay en la ciudad que dan un hermoso color verde a nuestro telón de asfalto y cómo incluso miles de jacarandas con su sutil color violeta decoran y a veces incluso alfombran las calles y banquetas? Así que te invito a plantar y a cuidar un árbol. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.